Fortuna. Dios tomó forma de un mendigo, entró al pueblo y buscó la casa del zapatero. Tocó en la puerta y cuando el zapatero le abrió, le dijo: «Hermano, soy muy pobre, no tengo una moneda en la bolsa y estas son mis únicas sandalias. Están rotas, ¿me las puedes arreglar?». El zapatero le dijo que estaba cansado de que todos venían a pedir y que nadie venía a dar. «Pero yo puedo darte lo que tú necesitas», dijo el mendigo. El zapatero desconfiaba del mendigo y le preguntó: «¿Tú podrías darme el millón de dólares que necesito para ser feliz?». «Yo puedo darte 10 veces más que eso, pero a cambio de algo», dijo el mendigo. El zapatero preguntó: «¿A cambio de qué?». «A cambio de tus piernas». El zapatero respondió: «¿Para qué quiero 10 millones de dólares si no puedo caminar? Entonces, puedo darte 100 millones de dólares a cambio de tus brazos». «¿Y para qué quiero yo 100 millones de dólares si ni siquiera puedo comer solo?». «Entonces puedo darte 1,000 millones de dólares a cambio de tus ojos». «¿Para qué quiero 1,000 millones de dólares si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos y a mis amigos?». «Ah, hermano, qué fortuna tienes y no te das cuenta». Autor: Facundo Cabral. El maestro dice: «La auténtica fortuna que tenemos no está en las cosas materiales, sino en vivir el ahora y en ser consciente de las alegrías que te ofrece el día a día». Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: «No esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida. Ya tienes la vida para disfrutar de todo».